Ahí estaba el tema Earth Girls Are Easy. Las chicas de la Tierra son fáciles, que nos sirve de introducción en esta edición de hoy de Intangible 23 al monográfico que vamos a dedicarle a la banda The Womb, liderada por el cómico, músico y escritor británico Alan Driscoll, que desde hace unos poquitos años se afianzó en Melbourne, en Australia. Pero los orígenes de The Womb se remontan a un periodo anterior. En concreto, esos primeros pasos de la banda se produjeron en 1998. Están ahora celebrando, por tanto, el aniversario número 15, los 15 años de actividad del grupo, de modo que este es un buen momento para hacer un repaso a la nutrida discografía de esta formación. Y entonces hemos escogido este tema que aparecía en el álbum The Oblivion Suite de 2002. Tenemos que comentar al principio de este repaso que toda la música de Alan Driscoll y compañía se puede descargar desde su página web alandriscoll.com. También podemos ahí encontrar un par de discos suyos con grabaciones en directo de su faceta cómica, así como una novela y un relato. Todo ello en descarga gratuita. Y entonces resulta que The Womb empezó como una banda de estudiantes liderada, por supuesto, por Alan Driscoll allá por 1999. Grabaron entonces un disco que se tituló Himnos para la Juventud Maldita, un trabajo que se ha visto superado en calidad sobradamente por los posteriores discos del grupo y que además carecía de una seña de identidad importante, como son las apariciones de cantantes femeninas, cantantes como Chloe Reeves, a la que vamos a escuchar ahora en esta canción, 5 Years, 5 años. I can't believe I'm still alive. I don't know how I survived. It seems ridiculous to even be here singing this to you now. So much for suicide. I tried it once and I didn't die, so fuck it. I might as well see this thing through now. I can't believe so much time has passed. The future looped and became the past, and now I'm stuck here, replaying this moment forever and ever. I made a vow to stay intact, but sometimes that leaves me trapped, and I don't know how much longer I can keep it together. 1, 2, 3, 4, 5 years. That I'm bluffing. I don't know how this will end. I close my eyes and breathe out again, and it's scary. It seems like maybe there's nothing to do. la la. Five. La la la la. Hemos dicho que Alan Driscoll comenzó con esta banda, The Womb, a la que le estamos dedicando el programa de hoy en Intangible 23, siendo todavía un estudiante. Llegó el momento en el que le abandonaron sus compañeros y The Womb quedó como un proyecto en solitario. De vez en cuando se han ido incorporando diferentes cantantes femeninas. En este caso, Chloe Reeves sacó bastantes discos junto a Alan Driscoll. El que más nos ha gustado desde siempre es este Britpop del año 2006. Y que incluía lo que acabas de escuchar, Five Years. Y entonces nos vamos a centrar en este trabajo Britpop como representativo de los primeros años de la trayectoria de The Womb. Ahora tenemos la canción Rings, Anillos. Keep running round in rings. seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y un magnífico ejemplo de esta fórmula nos lo ofrece la discografía de la banda The Womb, que protagoniza el programa de hoy. Es una formación, como ya hemos dicho, liderada por el cómico, músico y escritor británico Alan Driscoll, en la actualidad afincado en Australia. Hemos escuchado la canción Rings, Anillos, también del álbum Britpop del año 2006, y con esa voz seductora de Chloe Reeves. El propio Driscoll se pone detrás del micrófono en un buen número de temas de la banda, pero confieso que mi debilidad son las canciones con gente como Chloe Reeves u otras cantantes que iremos escuchando en los próximos minutos. Otro dato a tener en cuenta es que The Womb han publicado un total de 19 discos en estos 15 años de trayectoria. Pero no te asustes, porque hay disponibles unos cuantos recopilatorios con esa fórmula de lo mejor de, The Best Of, que pueden servir de introducción a esa discografía, más allá de lo que podamos hacer nosotros hoy aquí. Y vamos a escuchar un tercer y último tema del mismo álbum, Britpop, la canción inicial en formato acústico, con una melodía delicada y preciosista, está Other Lovers, Otros Amantes. Oh, Según leemos en su página web, Alan Driscoll considera que este álbum, Britpop, está lleno de canciones dolorosamente personales. A eso tenemos que sumarle que este tema, Other Lovers, es quizás el mejor de la discografía de The Womb en lo que a la faceta acústica se refiere. De hecho, normalmente la música de la banda se decanta por otros estilos más agresivos o bailables, ya sea el pop rock o el trip hop. El caso es que esta cantante, que dejó una impronta importante dentro de la trayectoria de The Womb, Chloe Reeves, se fue de Inglaterra en el año 2007 y Driscoll tuvo que recomponer el proyecto. Allá por 2008 publicaba en formato single el siguiente tema, en el que por fin le vamos a escuchar cantando. Él tiene una buena voz también, aunque cuesta competir con cantantes como Chloe Reeves. Entonces escuchamos a Alan Driscoll con su grupo The Womb en este tema, The Hunger. Tomorrow, first good-looking woman I see, I'm not gonna fall in love with her. That'll show her. The first good-looking blonde woman I see, I'm gonna make her fall in love with me. Be a little aloof at first. Mysterious. They really start to take their toll. I sit the hole. I head down to the disco, now I've nothing left to lose. I bought some contraception that I'll never get to use. So don't talk about ethics, man, I'm sick of that stuff. All animals are cannibals if they're hungry enough. And every time I wake, I have to deal with this ache. So lay me down across your bed, crush my head against your chest. No more talk of feminism taken from the television. Just sit back and enjoy the show. Without your makeup, you look so much younger. Just help me now to satisfy my hunger. Your lover, 50,000 lovers wait their turn. Already I've been lining up another. There's just some things that I will never learn. Well, a woman's got to realize that a man has got to eat. So sway your hips and lick your lips and sharpen your teeth. The stink of desperation is the reason I'm alone. So fuck this situation, won't someone give this dog a bone? And every time we split, I have to deal with this shit. So lay me down across your bed and fuck me till there's nothing left. I was a nymphomaniac, but this is not the same as that. I can't believe that I forgot. We talked all night, I never got your number. Just help me now to satisfy my hunger. My hunger. Help me now to satisfy my hunger. Out a hand and grabbed her chin, forcing his fingers brutally into her cheeks as he lifted her face towards his. I never used the same woman twice, I said, any more than I'd smoke the same cigarette twice. You're used up. I've gotten all I need or want out of you. Este tema se titula The Hunger. Apareció no solo como single, sino que también abría el álbum de 2008 Invisible Women, Mujeres Invisibles. Y aquí Alan Driscoll lleva a cabo una meditación de más de 7 minutos sobre el arte de la seducción y la necesidad de contactar con otras personas a nivel sexual. The hunger es el hambre o el ansia. Cabe destacar asimismo que Mujeres Invisibles fue un trabajo de 2008 y ese año marca el momento en el que el ritmo de lanzamientos de The Womb se acelera hasta alcanzar el vertiginoso ritmo actual. Ya en 2009, Alan Driscoll se juntaría con una nueva cantante, la cantautora de origen filipino, Yunalin Corre, y juntos grabaron tres discos entre ese año 2009 y 2010. Uno de los grandes éxitos virtuales de dicha etapa es el que vamos a escuchar ahora. El título consiste en la palabra hey repetida 5 veces, es decir, hey, hey, hey, hey, hey. Era el tema Hey, Hey, Hey, Hey, Hey, un single de The Womb, también incluido en el álbum La Cuarta Pared del año 2010, surgido de esa colaboración entre Alan Driscoll y la cantautora de origen filipino Yunalin Corre. De este mismo disco es la canción Terrífica versus Fantástico, el único tema que habíamos puesto antes de hoy aquí en el programa de esta banda. Con The Womb nos ocurre algo parecido que con Entertainment for the Brain Dead. Son artistas importantes dentro del Netaudio, les seguimos la pista desde hace tiempo, nos gusta su música, pero por una razón o por otra ha pasado bastante tiempo antes de que les dediquemos un monográfico en condiciones. Pero bueno, siempre acaba llegando ese momento. Y la siguiente canción de la selección musical de hoy es una lección para sobrevivir a la noche. How to get through the night. We'll be right back. Purity Test, test o prueba de pureza. Encontramos varias colaboraciones de cantantes femeninas, incluyendo una reaparición de la gran Chloe Reeves. También están Yunalin Corre y esta otra intérprete, Rosanna Woollett, a la que hemos escuchado con la segunda versión del tema How to Get Through the Night, cómo sobrevivir a la noche. Esta segunda versión se distingue en el título por esa forma de escribir abreviada que tienen los ingleses y los norteamericanos cuando se quieren hacer los modernos, sustituyendo algunas palabras por números y demás. Entonces, todavía nos encontramos en el año 2010. Por aquella época, Alan Driscoll ya estaba publicando sus trabajos no solo en su propia página web, sino también con labels como 23 Seconds. Lo mismo ocurría con el disco de 2011, How to Deal with People Who Refuse to Leave a Building on Fire. Cómo tratar a la gente cuando se niega a abandonar un edificio en llamas. Curioso y extenso título. Bueno, pues de dicho álbum escuchamos ahora ya la canción Demons Out, Demonios Fuera. Gonna let go the hurt and the hating. Gonna let go the fear and the fainting. Say hi to God and say bye to Satan. Let those demons out. Woo! I'm gonna get those demons out of my head. Gonna get those demons out of my head. Gonna get those demons out of my head. Get out of my head. Get out of my head. Right. Gonna get out of this vicious cycle. Get out of this downward spiral. Heart on my sleeve and hand on the Bible. Get those demons out. I'm gonna get those demons out of my head. Gonna get those demons out of my head. Gonna get those demons out of my head. Get out of my head. Get out of my head. Let go the drugs and the drinking. Gonna let go the deviant thinking. Yeah. Learn how to swim, gonna stop sinking. Get those demons out. I'm gonna get those demons out of my head. Gonna get those demons out of my head. Gonna get demons out of my head. Get out of my head, get out of my head. Gonna let go of sex and the violence. Gonna let go of the filth and the fireworks. Get off the ground and start looking skywards. Get those demons out. I'm gonna get those demons out of my head. Gonna get those demons out of my head. Gonna get those demons out of my head. Get out of my head, get out of my head. Pues ahí estaba la canción Demons Out, Demonios Fuera. Alan Driscoll ha dicho que este álbum, How to Deal with People Who Refuse to Leave a Building on Fire, es su trabajo más oscuro, más extraño y también de índole más personal. En fin, desde luego que canciones como esta, Demons Out, se salen un poco del sonido habitual de la banda, y creo que es un experimento para bien. Entonces, ya vamos a cometer el repaso del LP más reciente de The Womb. Constatamos aquí una vez más el paralelismo entre la carrera musical de Alan Driscoll y su otra faceta como cómico, cuando él se sube a un escenario para interpretar sus monólogos. Por lo que tengo entendido, normalmente se centra en el ámbito de las relaciones entre hombres y mujeres. De hecho, uno de sus discos se titula así: Las diferencias entre los hombres y las mujeres. Y entonces, el único álbum, cosa rara, que The Womb han publicado en 2013 es Sex Tape, cinta sexual, cinta de sexo, y de ahí escuchamos el tema Sex Club. This is la sensualidad musical y la franqueza en las letras a la hora de abordar las relaciones sentimentales son las marcas de la casa en el caso de The Womb, y estas características las encontramos a raudales en su más reciente disco Sex Tape, publicado por Bloxonic. Hemos escuchado la canción Sex Club y vamos a acabar este monográfico en Intangible 23 con otro tema del mismo disco, Silencio. Just disappear, so I sing another song. Era el tema Silencio, así en castellano, incluido en el álbum Sex Tape, el lanzamiento más reciente hasta la fecha de la banda The Wound, a la que le hemos dedicado el programa de hoy. Toda esta música la puedes descargar desde la página alandriscol.com, la dirección web del líder del grupo, y si así lo consideras, existe la posibilidad de hacer alguna donación económica también. Y entonces ya ha llegado el momento de despedirnos aquí en Intangible 23, en Todo Radio y en nuestras emisoras asociadas. Sabes dónde encontrarnos: en el correo electrónico, Facebook, Twitter y el blog intangible23.blogspot.com. Mañana no habrá edición original de La Linterna Mágica, volvemos ya la próxima semana desde el lunes. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.